Hola, soy Virginia Lombardo, la directora de Continente Viril de Alejandro Acobino, que acabamos de estrenar, con Gustavo Castellano, Santiago Rodríguez, Sebastián D'Artagnan y Pablo García. Cuatro actores maravillosos para una obra fantástica. Tiene humor negro, es una obra política y poética. Son cuatro hombres, bien espécimen macho argentino, en la Antártida. Van sucediendo distintas cosas, viene un cuarto que es un científico porque los pingüinos se suicidan. Y oh casualidad, se suicidan solos del lado argentino. Así que el autor va hilvanando una situación atrás de otra donde cuatro hombres aislados en ese páramo blanco van mostrando sus delirios, sus bajezas, sus sueños. Queda en el Teatro Belisario, Corrientes, entre Rodríguez, Peña y Montevideo, los viernes a las 21 horas. Los esperamos.